soluciones. Queremos soluciones, o sea, queremos volver a trabajar. Estamos en esta, digamos, esta cuarentena. Lamentablemente no queremos estar en esta situación porque todos sabemos lo que tenemos que respetar. Si bien estamos acá con barbijo, guante, alcohol en gel, como así, manteniendo las distancias, pero claro, tenemos que salir a la calle. Ya la misma gente nos salió de... Estos somos, digamos, los trabajadores que estamos saliendo. No nos queda otra. Tenemos que tener respuesta. Alberto, teniendo en cuenta la movilización que generaron, se acercaron al municipio, nos contaban algunos de los chicos que están ahí movilizados que alguien los recibió del municipio. Sí, nos están esperando para recibirnos. Ajá. Como es, nosotros vamos a entregar un petitorio. Bien. Esto es algo, como es, de los empleados del OIMAR. Queremos realmente, digamos, la fuente de trabajo. Nada más. Acá, de alguna manera, nos están debiendo mucho dinero. Ha sido doloroso para nosotros. En algún momento, digamos, hemos respetado las conciliaciones, haber cargado los equipos de ladrillo, de piso. Vimos cómo salían, a nosotros no los pagaban por el solo hecho de respetar la conciliación obligatoria. Uh-huh. Porque hasta ahora fueron 7 meses de lucha, pero respetuosa. Hemos respetado todo lo que es legal, porque nadie puede venir a decir que nosotros cortamos una calle ni nada por el estilo. No hemos hecho ninguna procesión, por decirlo de alguna manera, ni nada. Cuando fuimos a cortar la ruta, o sea, manifestar la ruta, estuvimos a un costado de la ruta. Claro. No jodimos a nadie, pero con el solo hecho de hacernos visible. Alberto, hemos respetado todo, seguro, pero no podemos más. Desde el momento que les dieron esa suma de dinero ínfima, creo que fue antes de fin de año, de ahí para acá no hubo un peso más. De parte de la empresa no hemos tenido nada. Acá, gracias a Dios, algunos compañeros han cobrado, que tienen chicos, el tema del IFE. Claro. Como es, pero no son todos. Hay gente, familia que tienen hijos grandes y que no la cobraron. Hay gente que como es, que son solteros o casados, pero que no tienen hijos, tampoco lo cobraron. Claro. Estamos a la nada, simplemente con las organizaciones sociales que nos han ayudado, como es la gente de Tandil, que es lamentable que nosotros tengamos que estar parados enfrente de un mercado para poder conseguir, aunque sea una donación o algo. Es para nosotros, que somos trabajadores, lo hacemos por nuestros compañeros, pero es humillante para nosotros, porque nosotros somos gente de laburo, queremos trabajar. Alberto, nos había llegado el rumor aquí a la radio de que el empresario le había ofrecido volver a trabajar a una veintena de tus compañeros, y que esto se estaba analizando a través del jefe de personal. ¿Esto es así? Puede pasar que, como es, que haya gente que quiera trabajar, es obvio, porque cuanto más estemos acá y nos van a jugar, nos están jugando al desgaste. Uh-huh. Y es obvio que como es, con el desgaste ellos van a lograr su objetivo tarde o temprano. ¿Se puede porque acá lo que hay que entender que acá el empresario hizo un lockout patronal? Uh-huh. Vació la empresa, no nos pagó, no está la indemnización de nadie, porque más allá de que puedan decir que el despedido tiene la indemnización tiene que estar en nuestras cuentas. A ver si entendemos. Uh-huh. Y acá no, nadie tuvo la indemnización nunca. Alberto, esos trabajadores están dispuestos no buscamos indemnizaciones, que queden claros. Sí, sí, nosotros lo que buscamos es la recuperación de los trabajadores. Uh-huh. Alberto, te preguntaba, digo, si esa veintena de trabajadores ya tienen intención de ingresar a trabajar a la fábrica, y si esto, digamos, puede debilitar la lucha, ¿no? Sí, seguramente. O sea, nosotros no vamos a cortar para nada la ¿cómo es?, la entrada a la empresa, porque nosotros no podemos cortarle como es, la entrada a nuestros compañeros. Es más, nosotros estamos luchando también por todos. Nosotros luchamos por todos, como a todos los trabajadores adentro. Esa es la consigna de la asamblea. Claro. Sabemos que seguramente, o sea, como todos lo estamos teniendo, todos tenemos necesidades. Y es obvio, que si le, como no se hace algo, no interviene alguien para darle una solución a esto, es que a la larga no van a debilitar. Es obvio, pasa. Ahora díganme, a ver, si la gente no estuviera convencida de lo que está haciendo, a ver si va a aguantar 7 meses como aguantaron acá. Díganme, a ver, ¿quién aguantó tanto tiempo? Porque hay un convencimiento de lo que se está haciendo acá. Nosotros no hemos engañado a nadie ni nada. Esto siempre se resolvió por asamblea. Y nosotros velamos por todo. Nosotros queremos que todos entren a trabajar. Esa es la realidad. Alberto, queremos que nos paguen lo que nos deben y que alguien sienta al empresario y lo ponga enfrente a ver por qué hizo esto. Alberto, porque si ahora está pidiendo para volver a trabajar con el que quiere, ¿por qué hizo esto? Como todos trabajadores de más de 10 años de antigüedad dentro de fábrica. Siempre vimos la mejor. Alberto, el petitorio que le van a entregar ahora a las autoridades municipales, ¿qué dice? No, nosotros estamos diciendo, digamos, pidiendo de que, digamos, de que el tema de esto, un poco lo que te hablé, que, digamos, ya no aguantamos más, nuestra familia no aguanta más, porque ya si hay un quebranto, es obvio que no es porque estén desacuerdo, digamos, con esto, sino pasa la necesidad. Lo mismo que nos está pasando a nosotros. Entonces hoy es la decisión de una asamblea de cada compañero de salir a que nos den solución. Y ahora sí, ahora vamos a ir, digamos, porque como hicimos todo lo legal, todo lo que había que hacer. Ojalá que las autoridades tomen actuación sobre esto. Queremos pedir, por favor, que tomen acciones sobre esto, porque no... ya no aguantamos más, lamentablemente no aguantamos más. Alberto, ¿cuántos son los trabajadores que están dispuestos, digamos, o que ya han conversado con la patronal para reincorporarse en las próximas horas? No, yo la verdad que no estoy al tanto de eso, de cuántos son, pero sí sabemos que acá tenemos 50, 60 trabajadores enfrente al municipio. O sea que la mayoría está ahí acá haciendo la movida. Acá los que estamos afuera somos todos trabajadores, no hay familiares ni nada acá. Claro. Todos trabajadores. Son 61 son los que están acá. Es así. Bien, o sea que realmente quedan pocos, porque ya había una decena que entre alguno que se fue, que aceptó indemnización y todo, quedaban menos personas. Hay de los 80. Hay dos chicos que se fueron, como es de los 10 despedidos, y hay otros que arreglaron por otro lado y se fueron, que no son de los 10 despedidos, pero es obvio, es la necesidad que tiene cada trabajador y cada familia. Lamentablemente, cada familia. Este tipo o este empleador, como nos está haciendo esto, hay una resistencia acá de los trabajadores de esta situación. Si no, no estarían 7 meses de lucha, ¿cómo estaríamos acá? Pasando todo lo que está pasando la familia, llenándose de cuentas, porque todos teníamos, imagínense que estábamos con un sueldo. ¿Quién no está con una tarjeta de crédito, con cuentas y eso? A nosotros de repente nos cortaron todo, y nos están debiendo dinero, y tenemos intereses de lo que no nos pagan, y a este tipo nadie le dice nada. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero respuesta para mis compañeros. Todos queremos respuesta. Alguien se tiene que poner la camiseta acá y decirle por qué. Porque no es, si usted me dice que es un empresario que tiene lo único, podemos entender que tenga problemas. Pero ese empresario tiene un montón de cosas. Tienen campo, tienen cancha de golf, tienen tienen hoteles, tienen de todo. O sea, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? No, alguien se tiene que poner enfrente, sentarse y ver de buscar la mejor solución. Nosotros jamás nos negamos las suspensiones, jamás nos negamos a nada de lo que podía llegar a pasar. Lo que nos estamos negando es a los despidos, porque todos estos chicos tienen que trabajar, las familias necesitan trabajar, y más con esto como está hoy. En medio de una cuarentena nos dejó abandonado la familia. Vuelvo a repetir, teníamos dinero adentro. Yo te puedo decir que teníamos mucho dinero, y te puedo decir que tendríamos hasta 3 o 4 meses adentro de por decirte, ¿entendés? Nos dejó abandonado en medio de esta pandemia. Nadie le dice nada, nadie le pone en tela de juicio lo que hizo. yo puedo entender que quiera cerrar su fábrica, puedo entenderlo, pero no hubiera pagado, y si no echó, no tendría que haber intentado. Hoy por lo menos los compañeros tendrían la opción, en todo este momento que está pasando, que como es, de que a veces se complica hasta para conseguir alimento, podrían haber tenido la opción de agarrar la indemnización, y ninguno lo pudo hacer porque esa opción no la tenemos. Y vuelvo a recalcar, queremos la reincorporación, no pedimos indemnizaciones, pero es así, esa es la realidad que tenemos los trabajadores en Loimar. Gracias por tu tiempo, Alberto. Vamos a continuar y seguir de cerca el tema, por supuesto. Bueno, muchas gracias, discúlpenme porque por ahí hablo en un tanto de alto de voz, porque sí. Todo esto me enoja y no, esto es la incertidumbre, no soy así. Es normal. Discúlpenme. Abrazo grande. Y agradecer a todos los compañeros y la familia. Y yo lo entiendo, si hay gente que quiera trabajar, sé que son compañeros que han siempre estuvieron con nosotros y sé que lo hacen por una necesidad. Yo no estoy enojado con ellos ni nada por el estilo. Yo al contrario, me gustaría que estuvieran acá, que de hecho algunos hay acá, porque todos luchamos por lo mismo. Pero cuando a nosotros nos ponen el zapato arriba a la cabeza, tenemos que elegir entre la familia y tenemos que elegir entre los demás. Pero sé que siempre estuvimos juntos en la lucha y siempre lo vamos a estar. Es así. Gracias a ustedes. Bien, un abrazo, Alberto. Bueno, Alberto Algañaras, delegado de Loimar, contando entonces cuál es la situación, ahí entregando un petitorio en el municipio, haciendo esta manifestación. Ya, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Siete meses en conflicto con la ayer se cumplieron los 7 meses en conflicto. Bien.